Hablando del Ejecutivo, se va a mantener con 4 integrantes. El quinto no es necesario que sea votado. Juan Sebastián Verón no viajará mañana a Uruguay con el resto de la delegación al haber sido retirado de la lista de concentrados por su lesión en el sóleo. El Pincha llega mañana y se hospedará en el Radisson Victoria Plaza. El jueves la mesa ejecutiva dará al Tribunal de Apelaciones el recurso de Peñarol. ¿Por qué hasta el jueves? A la espera de que alguna institución que esté también en la liguilla presente algún recurso. El tricolor Adrián Romero y el violeta Mauro Vila, una vez finalizada la definición del uruguayo, partirán rumbo a México para incorporarse a los Gallos Blancos de Querétaro. Según el Ejecutivo, el amistoso del 12 de agosto está confirmado. No se va a jugar en Omán, seguramente sea en Sudáfrica. Hora 25, 30 años con el mismo sentimiento. Señoras y señores, muy buenas noches, el gusto de siempre estar junto a ustedes aquí en Hora 25. Estamos comenzando en Oriental con esta nueva propuesta de esta jornada de día lunes en torno a lo que significa toda la expectativa, por cierto, por el partido del miércoles 21 horas y 15 en el Centenario Nacional. Recibe Estudiantes de La Plata, y hablando del elenco argentino, con mucho gusto le damos las muy buenas noches allí en La Plata, precisamente al estimado colega Federico Bueno de Radio La Redonda FM, con todas las novedades de cara al conjunto argentino que mañana estará aquí en nuestro país. Federico, gusto tenerte aquí en Radio Oriental. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, muchachos? Muy buenas noches. Bueno, sin duda, Federico, que la pregunta que hace todo el mundo, ¿no?, tiene que ver con la situación sanitaria de Juan Sebastián Verón, que está confirmado mañana, no viene con la delegación. Exactamente, está confirmado. Hoy despejó dudas el técnico de Estudiantes, Alejandro Sabela. Verón no va a viajar en la jornada de mañana con la delegación. Sí viajará el miércoles para estar junto a sus compañeros el día del partido, probablemente para compartir algunas horas en el hotel, en la concentración, luego en el mismo vestuario visitante del Estadio Centenario de Montevideo, y también probablemente, si es que el cuarto árbitro del partido, la Confederación Sudamericana lo permite, tal vez metido allí en el banco de suplentes como un colaborador más, pero sin quedar a disposición de Sabela para el partido. De hecho, hasta último momento se había especulado con la posibilidad de que Verón fuera al banco de suplentes como una de las alternativas. Sabela y su cuerpo técnico meditó sobre esta posibilidad, porque alguno le dijo, Verón para 20 minutos está. Y Sabela especuló con esa idea de tal vez estar pasándola mal, eventualmente, en el desarrollo del juego, y poder utilizar a Verón, aunque más no sea 20 minutos finales del partido. En definitiva, cortó por lo sano en la jornada de hoy. Al mediodía, en conferencia de prensa, Sabela comunicó que Verón no va a quedar a disponibilidad del partido frente a Nacional, y que se quedará en la ciudad de La Plata para continuar con una recuperación kinesiológica que lo ponga en condiciones para una eventual final si es que Estudiantes sortea el partido frente a Nacional. Federico, exactamente, ¿cuál es el grado, la entidad de la lesión que padece Verón? A Verón le practicaron dos estudios el sábado y el domingo, una resonancia magnética, también una ecografía, en donde se constató una distensión del sóleo de la pierna izquierda, allí en la zona del gemelo de la pierna izquierda. Verón ha tenido varios episodios en el último tiempo, en ambas piernas y en la misma zona, lo que lleva a tomar alguna precaución. Se confirma que no es una ruptura fibrilar, que no hay un desgarro, pero sí una distensión, que le demandaría en condiciones normales entre 15 y 20 días de recuperación. Pero tratándose de una instancia tan definitiva, yo creo que sorteando este partido frente a Nacional, y si Estudiantes tiene la suerte de poder alcanzar la final, seguramente Verón va a estar a disposición del entrenador para la primera de las dos finales. Federico, ahora, no es el único futbolista, notoriamente es su nombre el que mayor repercusión tiene, pero no es el único futbolista, si bien ya descartado, que le ha generado dudas en cuanto a la constitución del equipo a Sabela. Por ejemplo, el tema de Zelay, creo que es otro de los nombres, ¿no?, por el cual se sigue hablando para saber si puede ser tenido en cuenta o no para este partido. Sí, es otro de los jugadores comprometidos, el más comprometido de los que Sabela ha convocado para el viaje de mañana. Zelay, yo creo que va a jugar en definitiva el partido del miércoles, pero es puntualmente el caso por el cual Sabela no ha confirmado el equipo este mediodía. Si bien ha dejado abiertas algunas otras posibilidades, es Zelay el jugador más comprometido, lo va a esperar hasta último momento. Había tenido una lesión ya en la rodilla derecha, un síndrome parameniscal, que lo tuvo a mal traer en los últimos partidos de Copa. De todas maneras, infiltrado, jugó casi la totalidad del partido de ida frente a Nacional, pero justamente en ese partido volvió a sentir una nueva lesión en la misma rodilla, un quiste de Bechter, como se denomina, que está en la parte posterior de la rodilla derecha. Venía acumulando líquido, para hablar de una manera muy vulgar y no en términos médicos, explotó ese quiste e hizo que se derramase todo el líquido por la rodilla, lo que le provoca mucho dolor. Ya le han adelantado que es una zona que no puede infiltrarse, por lo tanto Zelay va a tener que soportar el dolor para poder jugar, y es por eso que lo van a esperar hasta último momento. De todas maneras, yo creo que Zelay va a jugar, que Sabela tiene prácticamente definido el equipo, con Andújar en el arco, Zelay, Schiavi, de Sábato y Germán Re, Enzo Pérez, Braña, Matías Sánchez, Leandro Benítez, Gastón Fernández y Mauro Boselli como probables 11 titulares para el partido del miércoles. Impecable. La última por el momento, Federico, en cuanto al tema de presencia de hinchas de Estudiantes en Montevideo. ¿Qué se habla por allá? Yo entiendo que la ausencia de Verón puede haber aplacado un poco el ánimo de los hinchas. Ocurre que había mucha gente que ya había sacado sus pasajes para viajar hasta que se conoció la decisión de jugar sin público visitante. Yo entiendo que va a haber un grupo de hinchas de Estudiantes seguro, diseminado disimuladamente en el Estadio Centenario de Montevideo para seguir el partido así en Uruguay. Obviamente se tomará cada uno de los hinchas de Estudiantes la precaución de no ser advertido por el público uruguayo para no pasar un mal momento, pero aquí se especula con un número difícil de determinar, pero superior a los 200, 300 hinchas que seguramente estarán allí, insisto, disimuladamente en el Centenario, siguiendo el partido. ¿Ustedes hoy pudieron dialogar, Federico, con este hincha de Estudiantes que fue baleado el día del partido con Nacional, denominado el uruguayo? No, tuvimos periodísticamente la chance de hacerle una nota el fin de semana en uno de los programas de La Redonda, que se llama La Vida por los Colores. Allí, desde una supuesta clandestinidad, el uruguayo formuló algunas declaraciones periodísticas. Ajá. O sea que bueno, ahí estuvo el contacto con él entonces. Bueno, seguramente después tendremos más adelante las repercusiones de, o mejor dicho, los dichos en esa de esa nota. Bueno, Federico. Sí, en realidad aquí, más allá de lo que significa una interna de la barra brava de Estudiantes, lo que ha quedado en la superficie, en el episodio del último partido, es en buena medida, y tal vez uno no tenga elementos concretos para llevar adelante una acusación periodística por el estilo, pero hay que mirar para un costado, francamente, como para no entender que la barra brava oficial, por llamarla de alguna manera, actuó con cierta connivencia de los organismos de seguridad en el partido para trasladarse de un lado al otro de la cabecera, atacar a una persona puntual, llevar adelante una golpiza que habrá demorado por lo menos 5 o 6 minutos entre que lo agarraron, lo golpearon, le ejecutaron un tiro en la zona de la isla y después se retiraron. Es decir que más allá de la peligrosidad de las internas en las barras del fútbol argentino y puntualmente en este caso de las Estudiantes de La Plata, mayor preocupación ha generado es las facilidades con las cuales los violentos se han movido dentro del estadio, evidentemente con alguna connivencia policial para llevar adelante su propósito, ¿no? Sí, sí, sin duda, sí, eso es lo realmente preocupante. Bueno, Federico, gracias por este muy completo informe de la realidad de Estudiantes, esperando precisamente por la llegada del elenco albirrojo aquí a nuestra capital en el día de mañana. Te mandamos un gran abrazo, ¿eh? Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego. Federico Bueno, de Radio La Redonda FM de la República Argentina, de La Plata, con todas las novedades del elenco platense, que reiteramos, mañana pasado al mediodía estará aquí en nuestro país. Hora 25, con Eduardo Rivas. Ayala vende porque Ayala tiene. En repuestos Chevrolet, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Para Alicia y Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. Los camiones de Barraca Central. Juego de grifería completa desde $73. Coloca todos los días 6 cuotas sin recargo. Barraca Central. Ventas con respaldo. Emilio Rania entre Valle Ordóñez y Centenario. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano. 481-3638. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Seguimos adelante aquí en Hora 25, estamos en Radio Oriental, faltan prácticamente 15 minutos para las 11 de la noche en toda la República. Nacional ya está concentrado esperando el partido, el gran partido del próximo miércoles en el Centenario. Más de 35.000 aproximadamente entradas se han colocado ya para este compromiso. En la red de locales Habitat no quedan localidades para la Amsterdam ni para la Colombes. Más allá del frío, indudablemente, y de los días feos en cuanto al clima, el Centenario estará virtualmente colmado para esta revancha de Nacional frente a Estudiantes, buscando el pasaporte a la final de la Copa Libertadores de América. Y para conocernos de los tricolores, agradecemos mucho la presencia en el micrófono de Radio Oriental del entrenador del elenco parquense, Gerardo Peruso. Gerardo, el gusto de volver a saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, por suerte, bien. Bueno, hoy la lluvia obligó un cambio no sustancial de planes porque estaba imposible trabajar al aire libre. Sí, la verdad que sí. Sí, aparte que las canchas estaban inundadas, la lluvia y el frío también en este momento, además que hemos sido tan castigados por todos estos temas de fiebre, de problemas de garganta y demás, así que preferimos tomar ese tipo de precauciones y hacer el trabajo que, bueno, vos estuviste presente allí donde entrenamos, ¿verdad? Claro, evidentemente que marca una diferencia bastante importante, ¿no? Que seguramente puedan tener planificado para hacer en cancha fundamentalmente, ¿no? Sí, porque el día de ayer ya habíamos hecho un trabajo, fundamentalmente un trabajo de ofensiva, direccionado a lo que creemos que va a ser el partido, y hoy lo íbamos a a repetir, le íbamos a agregar algunas cosas más hasta tanto delineamos el equipo definitivo, pero lógicamente que sí, pensábamos en algunas cosas que no se pudieron hacer, que no es ni más ni menos que un repaso de lo que se ha venido haciendo y algunos aspectos que tenemos que atacar fundamentalmente mirando este partido, ¿no? Gerardo, de cara a la posible formación del equipo, ¿cómo vienen evolucionando los muchachos que, bueno, hoy quizás a este momento no podrían estar 100% o no estarían 100% a la orden para el día miércoles? ¿Cómo se puede calificar la evolución? Bueno, se están recuperando. Lo que pasa es que el caso de Arizmendi, bueno, es un tema de... estábamos peligrando una gripe con él, estuvo dos días bastante complicado, pero bueno, hoy mejoró, por suerte. Hoy era un día crucial, podía caer con fiebre o se podía recuperar. Normalmente se viene dando así y aparentemente se está recuperando bien. Hoy ya entrenó con el resto de sus compañeros, lo mismo que Álvaro Fernández, también entrenó con el resto de sus compañeros y está en plena recuperación. Y Alexander Medina y Lodeiro trabajaron aparte, tomamos algunas precauciones con ellos y siguen la evolución también. Pero bueno, tenemos que esperar para ver si se recuperan y hasta qué puntos son esas recuperaciones y ver si pueden ser de la partida, ¿no? Por supuesto, sí, sin duda estamos hablando además de nombres muy, pero muy importantes para el funcionamiento del equipo. Uno, Gerardo, en estos momentos, por supuesto que está, por un lado tiene la obligación, por cierto, de preguntar, de conocer, que el hincha tenga la mayor cantidad de datos posibles para saber un factible equipo titular, a ver qué idea tiene el técnico de cara al desarrollo del partido, cómo plantar el equipo en la cancha, y también por otro lado está el tema, ¿no?, que ustedes, como entrenadores, reserven las mayor cantidad de datos posibles en virtud de que el rival no disponga de la mayor información en este caso, ¿no? Son tareas que a veces, evidentemente, que aparecen como enfrentadas. Hay dos aspectos fundamentales en lo que es la formación del equipo y la confirmación primero del equipo, ¿no? En primer lugar, que lógicamente que hay un aspecto que es la estrategia que uno trata de mantenerla en reserva, por más que no hay grandes misterios. De todas formas, es un aspecto que no tengo por costumbre darle armas al rival, pero además de eso, digo, yo hasta tanto no lo confirmo y no se lo dé a mis jugadores, no voy a conocer. O sea que cualquier alineación que aparezca son especulaciones y en este juego, lógicamente, que el periodismo está haciendo. Pero el equipo no lo tenemos confirmado, lo voy a confirmar el día miércoles a mediodía y lógicamente que lo voy a hacer como lo hago siempre, se lo voy a dar a los futbolistas primero, ¿no? Claro, por supuesto. O sea que quede bien claro que son, digamos, especulaciones que se pueden hacer en torno a, por ejemplo, no he escuchado decir los nombres de Federico Domínguez o García como titulares, ingresan en ese rubro al que recién hacías referencia. Sí, te puedo asegurar que no ha salido en mi boca, incluso acá estamos con el cuerpo técnico y lógicamente que estamos conversando y analizando cada uno de los futbolistas desde el punto de vista de cada uno de nosotros, pero el equipo con tranquilidad. Además, no hay por qué apurarse, porque de todas maneras el sistema de juego que se vaya a emplear y la distribución de los hombres en el campo son cosas que ya se han hecho y ya se han trabajado. No tenemos costumbre de plantar un equipo en la cancha armándolo en un pizarrón, digo, esas son cosas que ya las venimos haciendo de mucho tiempo, así que para nosotros sorpresa no va a ser, y simplemente que estamos esperando para no apurarnos, porque los días son muy pocos y las recuperaciones son muy apretadas, ¿no? Sin dudas. Gerardo, ¿qué tanto cambia Estudiantes sin Verón? ¿En qué lo transforma? ¿Un equipo de repente más defensivo, que apueste más a lo defensivo? ¿Se puede especular con algo de eso? Yo pienso que sí, ellos van a tratar de disimular la ausencia de Verón a través de un equipo muy compacto, de un sistema defensivo que con Verón o sin Verón ellos lo han mantenido, ¿no? Este equipo lleva 8 partidos sin un gol en contra, quiere decir que es un equipo muy fuerte defensivamente, que justamente esa va a ser la tarea, la tarea es todo, ¿no? Todo Estudiante, pero evidentemente que nosotros tenemos la necesidad de ganar el partido y vulnerar esa defensa, así que yo creo que ellos van a apostar por ahí, porque evidentemente que el jugador que va a entrar en lugar de Verón tiene otras características y tiene otra calidad, evidentemente, así que sabemos que nos vamos a encontrar con un equipo durísimo en defensa, que tendremos que tomar la iniciativa, tendremos que ir en busca del triunfo y vulnerar esa defensa. Gerardo, hoy me decías cuando terminaba el entrenamiento que el de Nacional es un equipo que es inteligente para trabajar para los partidos, que no ha sido abiertamente superado, que no ha tenido ningún resultado de esos que golpean y mucho al cabo de los encuentros internacionales. Ahí estará una de los grandes desafíos que deberá afrontar la formación de tratar de saber manejarlo, de repente de no dejarse asumir la ansiedad que le pueda transmitir la hinchada para un partido tan especial, tan calculado que seguramente se pueda dar. Y sí, en estos partidos juegan varios factores, y lógicamente que la madurez de un equipo para saber jugar el partido en cada una de las situaciones creo que ha sido una de las fortalezas de Nacional. Nosotros hemos jugado partidos de muy diferente trámite, de adelante, de atrás, en inferioridad numérica, y el equipo siempre ha mantenido un equilibrio. Yo creo que esa es una gran virtud que ha tenido para saber manejar los partidos y finalmente llegar al objetivo, ¿no? Así que este es un partido que sabemos que tenemos que ganarlo si queremos la clasificación, pero hay que jugarlo con inteligencia porque el balance defensivo va a ser muy importante. Todos sabemos que los goles de visitante valen mucho, nosotros no pudimos lograrlo allá, así que tendremos que cuidar el cero en el arco nuestro, mientras tratar de tomar la iniciativa y de ir en busca del triunfo, que es lo único que nos sirve. La última por un momento, Gerardo, el otro día hacías referencia obviamente a la importancia histórica que adquirió esta clasificación de Nacional a las semifinales, esta chance de estar peleando por el pasaporte a la final. Hay que decir de repente, entre comillas, lamentablemente, en cuanto a todo el tiempo que ha pasado sin que un equipo uruguayo estuviera en esta circunstancia en la Copa Libertadores de América a esta altura. ¿Esto ingresa en una charla motivacional antes del partido con Estudiantes o es un tema que ya los muchachos lo tienen claro? No, eso está clarísimo, eso está más que claro. Ese fue el desafío que nos planteamos en este semestre. Eso está clarísimo desde el primer día que empezamos a entrenar en Colonia. En la pretemporada se hizo pensando, entre otras cosas, en la Copa Libertadores, en tener una buena actuación, y las cosas se fueron dando a medida que el equipo fue respondiendo, fue jugando bien y fue logrando resultados. Ha sido una ilusión que hemos venido acunando desde el comienzo mismo. El partido ya, de hecho, tiene la importancia y la motivación que yo creo que en este caso de lo que se trata es bajar los niveles de ansiedad. En todo caso, si estamos en esta instancia y hay un estadio lleno y medio país que está palpitando con Nacional, es un premio. Esto no puede ser un castigo, esto no puede ser motivo de presión y de preocuparse demasiado, sino que al contrario, hay que tomarlo como lo que es. Ellos han querido estar acá, los jugadores han querido hacerlo, han hecho todo para estar acá, entonces sabemos que es una oportunidad, yo creo que una oportunidad única que tiene este grupo, porque este grupo a mitad de año está claro que no va a seguir siendo el mismo, porque ya de hecho hay ofrecimientos para muchos jugadores muy importantes del exterior, de los más grandes hasta los más jovencitos, así que sabemos que todos juntos hace mucho tiempo estamos trabajando, elaborando todo esto, y este plantel tiene esta posibilidad, así que esto hay que disfrutarlo con responsabilidad, poniendo todo lo que hay que poner en la cancha, no tengo ninguna duda, así que eso es, así es como lo encaramos, digo, no más de eso. Gerardo, gracias por habernos atendido, nos estaremos viendo, si Dios quiere, el día del partido, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Un abrazo, hasta luego, ¿eh? Ahí estaba Gerardo Peruso, responsable técnico de Nacional, hablando de cara al trascendente partido del miércoles ante Estudiantes en semifinales de la Copa. Hora 25, marca registrada. Y distribuye Javier Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. En Crosser cortamos con los precios altos. Motosierras eléctricas y anaftas desde $115 solo por el mes de junio.

aquí en nuestro país. Y para tener los últimos datos al respecto, le damos las muy buenas noches a nuestro estimado compañero aquí de Radio Oriental, del servicio de prensa de Radio Oriental, Francisco Morales. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades en torno a esta situación aquí en nuestro país, Francisco? Los últimos datos son un comunicado que envió el Ministerio de Salud Pública a última hora confirmando el primer fallecimiento por un caso de influenza AH1N1 en nuestro país. Es una señora de 60 años que estaba internada en un hospital público. Aquí en Montevideo no ha trascendido mayores datos con respecto a la señora. Se sabe que sí que tenía, además de estar afectada de la influenza AH1N1, también tenía otro tipo de fallas orgánicas, como dice el comunicado. El párrafo que se refiere a eso dice: se informa además que a última hora de hoy falleció una señora de Montevideo portadora de múltiples fallas orgánicas, constatándosele en los exámenes correspondientes la presencia del virus AH1N1, y se reitera que este tipo de desenlace, dice propiamente el comunicado de salud pública, es frecuente en los inviernos, se ve todos los años y no depende de la presencia específica del virus pandémico, obedeciendo al desenlace fundamentalmente al compromiso multiorgánico y su agravamiento frente a cualquier proceso infeccioso, sea cual sea, según dice el comunicado. A lo que hace referencia, evidentemente, es que la mujer tenía otras patologías, otras enfermedades, lo cual se agrava al haberse contagiado del virus A. Impecable, Francisco, gracias por, bueno, confirmamos una noticia que obviamente no es la mejor, pero sin duda que queríamos tener de parte del servicio informativo de Radio Oriental estas novedades. Gracias, Francisco. Un detalle más que te paso, nada más, Eduardo, no te molesto más. Hay otros 12 casos que están internados hasta ahora. Hay 12 en CTI y en las últimas horas, según información que acabamos de recolectar, la mujer que está embarazada, internada en Paysandú, agravó su estado de salud en las últimas horas y a la vez se confirmó un brote en una fábrica en Paysandú con 14 casos, por lo cual en las últimas horas esto del tema se viene complicando bastante. Bueno, Francisco, gracias por el informe, porque tenemos en línea, según me anuncian los compañeros de producción, precisamente en estos momentos, al ministro interino de Salud Pública, el doctor Miguel Fernández Galeano. Bienvenido a Radio Oriental, doctor. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Lo mismo para nosotros y gracias por recibirnos. Bueno, lamentablemente hoy recién el compañero de servicio informativo aquí de Oriental nos decía que en el comunicado precisamente del Ministerio de Salud Pública se establecía el fallecimiento de una señora por el virus de influenza AH1N1. Sí, efectivamente, se ha confirmado la primera muerte donde hay verificación de la presencia del virus de influenza. De todos modos, es importante aclarar, o sea, naturalmente que siempre sentimos cualquier fallecimiento, hay que aclarar que esto está dentro de las posibilidades que tiene la gripe con carácter general. También los casos de gripe estacionaria o gripe común tienen un número a lo largo del tiempo de fallecimientos cuando la presencia de este virus, la gripe, se da en pacientes que tienen, digamos, problemas en distintas áreas. En este caso se trata de una persona que justamente tenía patologías crónicas, fundamentalmente respiratorias y diabetes, y bueno, se dio un primer caso confirmado de muerte por, esta patología de base que tenía la persona, en la cual se dio un cuadro gripal. Por eso mismo que nosotros hemos insistido como Ministerio de Salud Pública en la importancia para la gripe estacional de la vacunación, porque siempre establecimos que la población vulnerable, si no tenía elementos de prevención de la gripe, podía darse casos de fallecimiento. Nosotros en estos momentos tenemos, tal cual lo dice el comunicado del Ministerio, 12 casos de personas internadas por influenza A, dos de ellas están en centros de tratamiento intensivos, en CTI, y bueno, y un fallecimiento que se produjo a las últimas horas de la tarde de hoy. Por lo tanto, ustedes están teniendo en ese sentido un adelanto, una información que acabamos de colgar en la página web del Ministerio de Salud Pública, que siempre trata de dar la información absolutamente actualizada, pero también sin traer, lamentando un fallecimiento, sin traer una situación no cambia la situación de influenza respecto a lo que ya conocíamos. Doctor, recién el compañero del informativo de Radio Oriental hacía referencia a un brote en Paysandú. ¿Se maneja este tipo de información también en el Ministerio de Salud Pública? Sí, efectivamente sí está dentro de la información. Brotes hay varios. Ajá. Y realmente ya tenemos la percepción de que influenza A, no en Uruguay, en el mundo, por eso pasamos a fase 6 de pandemia, está extendida y circula como la gripe común, y por lo tanto hay que tomar todas las precauciones. En general, esto está poniendo de manifiesto que frente a una situación de gripe hay población que tiene enfermedades debilitantes que puede tener consecuencias no deseadas y agravamiento de cuadros preexistentes. Es lo que aconteció con esta señora. Pero no tenemos un cambio cualitativo en la situación epidémica, porque ya hace varias semanas que hemos asumido que pasamos una fase pandémica y que todos los países tienen la presencia de esta gripe que ha sustituido en varios países. Yo creo que en Uruguay estamos también frente a esta situación, ha sustituido a la gripe estacionaria. Doctor, como no escapa su conocimiento, el miércoles hay un partido muy importante para el fútbol uruguayo, para Nacional, recibe Estudiantes de La Plata, ya se han colocado como 35.000 localidades, seguramente va a seguir aumentando el número de entradas para este partido. Sabemos las medidas que se tomaron en México en su momento, las que aparentemente podrían tomarse en el fútbol argentino de cara a la última fecha. Esta situación, ¿cómo está la situación en Uruguay? Por ejemplo, ¿no hay riesgo de concurrir al centenario el miércoles? A ver, primera cosa, nosotros estamos siguiendo como país las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Está claro que no hay ninguna recomendación de cierre de fronteras ni de recomendación de no viajar a determinados países. Nosotros pensamos que estamos en una situación pandémica, el virus circula prácticamente en todos los países y no tiene ningún sentido establecer restricciones a lo que es el viaje o la movilización de personas a nivel de lo que es de un país a otro. En segundo lugar, efectivamente hay una recomendación genérica de no, de si una persona tiene síntomas que puedan ser sugestivos de gripe, no realmente no ir a lugares donde haya aglomeraciones, sobre todo si son lugares cerrados. Por otro lado, naturalmente que las inclemencias del tiempo y las temperaturas bajas son un factor que pueden intervenir en lo que tiene que ver el desarrollo de cuadros gripales, y por lo tanto también se recomienda tener criterios de no exponerse a temperaturas o ir abrigado. Pero no hay ninguna restricción, no estamos asumiendo que en Uruguay, creo que el criterio que deberían seguir los países, cada país puede evaluar la situación particular que tiene, no estamos manejando la posibilidad de no permitir espectáculos deportivos ni ningún otro tipo de espectáculo. Se están tomando medidas de, sobre todo, que sea el Cuerpo Médico Nacional, el cuerpo de los médicos del país, los que den a las personas que tengan una situación de cuadros gripales las recomendaciones del caso, el seguimiento, el diagnóstico y el tratamiento. Pero no estamos manejando medidas como las que se manejaron, y su pregunta es muy pertinente, inicialmente cuando todavía no se conocía bien cuál era el comportamiento que tenía el virus de influenza A, H1N1. O sea que aquello que aconteció hace algunas semanas atrás en México no es la situación que tenemos hoy en el mundo, con una pandemia ya conocida, con una presentación del virus de influenza que ha sido benévola, que plantea problemas cuando asienta en personas que tienen patologías previas, pero en general la tasa de letalidad de este virus en el mundo y en nuestro país es baja, y yo diría que incluso más baja por el momento que la que tiene la gripe común, la que todos nosotros en algún momento hemos tenido. Claro, así que, doctor, en cuanto a la pérdida de importancia de alguna forma, por establecerlo de alguna manera. A ver, estamos hablando de situaciones donde hay gente que enferma y eventualmente puede haber casos de muerte. Nunca vamos, ni como médicos ni como ciudadanos, a banalizar este hecho. Claro. Simplemente estamos diciendo que no corresponde manejar medidas sanitarias diferentes de las que venimos manejando, que recomendando que la gente que tiene síntomas se llame al médico, no vaya a las emergencias, no tenga contacto con otras personas para evitar la transmisión de la enfermedad, y realmente fuera de eso no estamos manejando otros criterios. El hecho de que se haya confirmado la muerte no cambia la calidad epidemiológica del problema. Sí, nos plantea una preocupación de que siempre tengamos una muerte que naturalmente no es una cosa que nunca podamos verla, relativizarla ni minimizarla, ¿verdad? Por supuesto. Al igual que la gripe estacionaria, digamos, a la que estamos habituados, en su momento, cuando llegue el momento de que el invierno se aleje, también la gripe AH1N1 también pierde, digamos, una forma fuerza en ese sentido. Correcto, totalmente. Ese es lo operable y es lo que va a acontecer. En este caso se calcula aproximadamente unas 8 semanas de presencia de esta gripe, o sea, de hecho se piensa en 2 meses de presencia. Ya estamos teniendo casos desde hace 3 semanas, tenemos todavía un mes por delante y va a haber que manejar, disminuir la transmisibilidad por la vía de tomar medidas de control como las que el país ha tomado. Uruguay en este tema de influenza A se ha movido muy bien, ha contribuido mucho en los medios de comunicación. Nosotros tenemos que ocuparnos pero no alarmarnos. La situación es de estar alertas y de estar tomando las medidas de vigilancia, pero no crear una situación de alarma, y este fallecimiento y eventualmente algún otro que se pueda producir, que vamos a lamentar siempre en lo individual, no cambia la calidad sanitaria del problema. Esa es la perspectiva que tenemos en Uruguay y con ella nos vamos a manejar. ¿Y el miedo va a ir por el estadio, doctor? Sí, como corresponde, como uruguayo, y también en función de la decisión que tenemos con el equipo que va a jugar el miércoles por Uruguay. Así que, ¿por dónde van? ¿Va a la América, a la Olímpica? No, voy habitualmente a la Olímpica, el primer anillo de la Olímpica, eso, históricamente, allí estaremos. Así que el frío no lo frío ni nada. No, vamos a ir abrigados, que es lo que dijimos antes. Está bien. Las bajas temperaturas también nos pueden jugar una mala pasada y bajan las defensas y aumentan las posibilidades de tener cuadros gripales. Sí, por más que esté de ministro de Interior y Salud Pública, igual no tiene un tratamiento especial en ese sentido. No. Hay que cuidarse de todas maneras. Hay que cuidarse de todas maneras. Y bueno, y tomarse con mucha seriedad todos los temas sanitarios, pero también con mucha transparencia. Nosotros, hoy en la tarde de hoy, tuvimos caso de que se había confirmado en una paciente que tenía una cantidad de patologías, conjunto de fallas multiorgánicas en distintos planos. De todos modos se pudo, porque se agravó, se pudo verificar que tenía la presencia del virus, y estamos comunicando a la población que hay en Uruguay la primera muerte con una persona que tenía el virus AH1N1. Sí, sin duda que es una noticia triste. Lo saco brevemente del plano, obviamente, de enorme importancia que tiene usted en la función pública. Y bueno, como futbolero de toda la vida, le pregunto cómo la ve para este miércoles. Yo diría que empezamos a hablar de un tema. Yo creo que Uruguay está teniendo, sin duda, ya hace muchos años un desfasaje del concierto internacional de fútbol, pero para esta Copa América creo que Nacional ha conformado un equipo como para poder efectivamente ser competitivo con lo que vimos en el partido en Argentina, y creo que llegamos a la final. La verdad que sin ninguna soberbia pienso que hay chances importantes, si el cuadro se vuelve a parar bien, de poder ganar el partido, y lo deseamos, por cierto. Doctor, ha sido muy amable, gracias por su tiempo aquí en Radio Oriental, Gracias a ustedes, hasta luego. Que pase bien. El doctor Miguel Fernández Galeano, ministro interino de Salud Pública de nuestro país, hablando del tema de la influenza AH1N1, lamentablemente ratificando, confirmando lo que ya adelantaba nuestro estimado compañero de Radio Oriental, Francisco Morales, en torno al fallecimiento de una señora que portaba este virus, lamentablemente con una patología también ya complicada que llevó a este deceso, y dándonos cuenta que

Mañana, su contratista brindará una conferencia de prensa para aclarar la situación de su representado, quien también podría aceptar una oferta del Manchester City y jugar la próxima temporada en Inglaterra. ¡Imparable! El suizo Roger Federer continúa cosechando victorias. Hoy, en el Abierto de Wimbledon, superó a Robin Söderling por 6-4, 7-6 y 7-6. De esa manera, el tenista número 2 del mundo avanzó a cuartos de final y espera a su rival, que saldrá del duelo que disputen el croata Karlovic y el español Verdasco. Hora 25, líder en información deportiva. Mi amor, ¿estás seguro que es por aquí? Ay, bueno, no me mires con esa cara, porque el mapa... Como siempre, vos sabés todo. Gordo, no bajes de la camioneta. Primero mira el cartel. El cartel, gordo. Ese, mira, el que dice no acariciar a los leones. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SOAT te ofrece el seguro de viaje SOAT Gold Assistance. Para mayor información, www.soat.com.uy o 711-0711. SOAT Gold Assistance. Contigo a donde vayas. SOAT. Contigo. Con todo. Ahora también, para camiones y ómnibus Volkswagen, Ayala es el repuesto seguro. Ayala, Galicia y Jaguarón. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. El tema está en la calle. Bueno y Franco, ¿pueden jugar juntos desde el vamos en la formación aurinegra? Se define el campeonato de apertura en este periodo de pases. River es favorito. Está bien que el Chengue Morales haya vuelto a Nacional. ¿Y cómo se defiende mejor? ¿Línea de tres o línea de cuatro? Las posiciones están claras. Para mí, no es favorito. Sí, es favorito clasificar. Creo que no era el momento para regresar. Ustedes eligen. Y no, yo estoy de acuerdo con la muchacha, no debe seguir. Quiero votar por Héctor Hugo Sosa. Creo que tiene razón Oscar Velo. Pero luego voto a Bani. Yo voto por Rivas. Yo estoy de acuerdo con Carlián. Yo opino igual que JC. Duelo. Para saber qué piensa la gente. Bueno, aquí estamos como todos los lunes, ¿eh? Comenzando este espacio tan especial en hora 25. Antes de meternos en tema, antes de recibir a los compañeros que van a participar en el mismo, queremos dedicarles esta edición de hoy de El Duelo a los mozos que trabajan en el mercado del puerto, que siempre están atentos a Hora 25 y fundamentalmente a este espacio, quienes concurren asiduamente como Boeing y compañía al mercado del puerto, han recibido los saludos correspondientes, así que para ustedes muchachos, que obviamente que representan, trabajan en un lugar tan tradicional de nuestra capital, va el saludo. Pensé que yo cuando chico me llevaban al mercado del puerto a ser mandado cuando era mercado, todavía mercado y no tanto servicio gastronómico. Hace muchos años, tan espectacular como el que brindan en cada uno de los locales allí, entonces en el mercado del puerto. Bueno, el tema de hoy, ya ustedes escucharon la voz de Oscar Velo, que estará defendiendo la corona que viene ostentando desde hace 15 días ya, ¿no? Exactamente. Tercer lunes consecutivo, entonces, en el que aparece Oscar Velo, ya ha ganado dos ediciones consecutivas, tendrá a su frente a Carlitos Bardaquian. Carlos, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches para todos, Eduardo, saludos para Oscar, para toda la audiencia también, por supuesto. Bueno, impecable. Ustedes saben la mecánica de este espacio, van a estar por un lado Carlitos como retador, Oscar defendiendo ese título simbólico al cual nosotros hacemos referencia, con un tema que ya vamos a dar a conocer, y ustedes tendrán la chance, la audiencia oriental, de hasta cinco oyentes llamar y decirnos con cuál de las dos posturas están de acuerdo. El tema de hoy es muy claro y muy concreto. Hablando del partido del próximo miércoles en horas de la noche, Nacional Estudiantes, 21 horas y 15 minutos, ausente Juan Sebastián Verón del equipo de Estudiantes. Nacional pasa a ser favorito para quedarse con el triunfo y la clasificación. A partir de este momento tiene dos minutos para dar su punto de vista Carlos Bardaquian, así que comenzamos a controlar. Pablo Andrés, que se me complicó con el cosa que... ¿Qué pasa? No, ¿qué apareció? ¿Sabes de quién tenía mensaje? De que le hace el chuchu. No. Sí, que otra vez que no quiso participar. Ahora, pero ahí está. NH3. Exactamente. Bueno, dos minutos, Carlitos, a partir de este momento, vamos. Bueno, si bien en esta Copa Libertadores Nacional ha tenido una actuación muy importante y está a punto de entrar en la historia, me parece que cuenta una chance inmejorable, eso es cierto, nadie lo puede negar, pero de ahí a ser favorito hay una distancia muy importante, ¿verdad? Si bien Nacional tiene la oportunidad, ganando por 2-0, de meterse en las finales de la Copa Libertadores después de 21 años, hay un rival muy complicado. Si bien no tiene a Verón, la máxima figura, y si bien Estudiantes es un equipo con Verón y otro sin él, me parece que Nacional no le cabe aún todavía el rótulo de decir es favorito para pasar de fase, para avanzar a las finales de la Copa Libertadores. Nacional, si bien se ha metido en las instancias finales de la Copa, no podemos dejar de tener en cuenta que le ha costado mucho llegar al arco rival, que es un déficit que tiene este equipo tricolor. Usted tiene que tener en cuenta que viene de perder con Estudiantes, no hizo goles, empató con Palmeiras acá, no hizo goles, le hizo uno al Palmeiras en San Pablo, le ha hecho uno a Defensor en la final, si la quiere incluir, de campeonato uruguayo, le ha costado llegar al gol Nacional. Me parece que Estudiantes es un rival muy complicado, copero, de mucha maña, Savera lo tiene en cuenta, usted tiene que considerar además lo que manifestó Peluso hace un rato nomás en la 25, Estudiantes lleva 8 partidos sin recibir goles. Desde el 10 de marzo... 30 segundos. Que no le marca. Me parece que si bien Nacional tiene una gran chance de clasificar a las finales de la Copa Libertadores, no le podemos dar el rótulo de favorito. Es parejo el partido del miércoles, no se puede confiar Nacional, es un rival muy complicado y de mucho fuste, Estudiantes de La Plata, así que para mí no es favorito. Sí tiene la chance cierta, concreta de pasar, pero de favorito me parece que hay una gran distancia. Muy bien, 1:56, el tiempo empleado por Carlitos Bardaquián para decirnos que él no lo ve como favorito, pese a la ausencia de Juan Sebastián Verón, al elenco de Nacional. Dos minutos a partir de este momento para Oscar Vera. Yo creo que es favorito, y es favorito porque salvo Verón, ningún otro jugador 1-1 es superior a los de Nacional. Repasemos los puntos altos de Estudiantes de La Plata. El arquero Andújar no es más que Muñoz, que fue el gran responsable de que Nacional no perdiera por más goles en La Plata, lo que anímicamente juega un papel a favor del ex Cerro. Schiavi, que apenas tuvo una semana de práctica con sus compañeros en una zona neurálgica como lo es la defensa, no es más que el afirmado Sebastián Coates, por nombrar algún defensor de Nacional. Braña es un muy buen mediocampista de contención, pero está ahí con OJ Morales, que ha demostrado una capacidad de recuperación asombrosa, y si en algún punto es menos que Braña es en la parte física y por un tema claro de edad. Nicolás Lodeiro, por experiencia, pierde con Verón, que es un jugador de una jerarquía que hoy por hoy creo que no tenemos en nuestro fútbol, pero que no estará, por lo tanto saca ventaja del tricolor, y cualquier delantero Nacional que juegue, sea Medina, Morro García o Gustavo Vizcaizacú, está en mejor estado futbolístico y anímico que la Gata Fernández y Mauro Boselli, que son buenos delanteros, pero que por problemas de lesión o índole personal no están en el nivel esperado. Este estudiante sin Verón es un equipo mediocre que no posee un solo futbolista que los haga rendir al máximo de sus posibilidades como lo hace la Bruja. El segundo aspecto que hace que Nacional para mí sea favorito es la localía. Ítem para nada menor, sino el más importante. El Estadio Centenario va a estar repleto de hinchas de Nacional que, como nunca antes, van a hacer sentir la condición de locatarios, van a empujar, van a gritar y alentar como si fuera el último partido de sus vidas, y eso no tengo dudas que se va a transmitir a los jugadores en el campo de juego. Que con eso solo no se gana, claro, pero que ayuda y que es casi fundamental, por supuesto que también. Es favorito porque tan solo perdió por un tanto de diferencia sin jugar bien, es más, jugando muy mal, sin delanteros prácticamente, por lo tanto es en donde Nacional juega el 50% de lo que jugó en casi toda la Copa, le alcanza y le sobra. Le alcanza porque le sobra gloria, le alcanza porque le sobra actitud, le sobra ganas, le sobra hambre de ganar cosas importantes, y este Nacional está en condiciones de convertir una utopía en una realidad y será recordado como uno de los campeones más importantes de la historia de la Libertadores. 2:47 el tiempo empleado. Tenga cuidado con la otra vez me pasé 3, ahora 1, vamos mejor. Tenga cuidado realmente, porque esto le puede generar algún tipo de inconveniente. Pero bueno, le pido por favor. Bueno, ya han dejado muy claramente establecida su postura. Para Carlos Bardaquián, Nacional no es favorito, pese a la ausencia de Juan Sebastián Verón. Para Oscar Vero sí. Ahora ustedes, nuestra audiencia, tienen la chance de dar a conocer su pensamiento. Comunicate 915-4005, 915-0898. Allí tienen ustedes entonces los números telefónicos por los cuales se pueden comunicar con nosotros y ya tenemos en línea al primer oyente. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Luis de Cerrito. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Bueno. Bueno, mire, yo soy partidario nacional y que más me gustaría a mí ser favorito para el día miércoles, ¿verdad? Sí. Pero estoy de acuerdo con Barraguillán porque realmente nos ha costado mucho hacer goles. No hay un juego que diga nacional. Bueno, se cortó lamentablemente. Lo de Luis, usted no tuvo nada que ver, Oscar, ¿no? No, pero lamentablemente igual se llevó a entenderlo. Dijo claramente que daba el voto a favor de Carlos Bardaquian. 915-4005, 915-0898, líneas habilitadas. Tenemos otro oyente en línea. Reiteramos, se cortó la comunicación con Luis del Cerrito, pero ya había llegado a decir que estaba de acuerdo con Carlos Bardaquian. Buenas noches, ¿quién está en línea? Buenas noches, Eugenio de la Otava Rivera. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo está la cosa? Todo muy bien. Felicitaciones por el dato del lunes pasado, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, pero te quería decir que Sarandí de Río Negro no es de Río Negro. Sarandí de Río Negro es un paraje de la Otava. De ah, mira qué bien, mira qué bien. Porque vos te hiciste dijiste que había... Me hizo un lío bárbaro en el Santo Botón. Nos ilustra sí. Cada vez que sale al aire. Exactamente, Eugenio es una cosa impresionante. Bueno, Eugenio, ¿cuál es tu opinión? Bueno, estoy de acuerdo con Oscar Velo. Nacional es favorito. Debe hacer pesar su localía con 60.000 almas en el estadio y vamos a demostrar lo que es un recibimiento del club más grande del Uruguay. Así que para vos tiene esa condición de favorito. Gracias, Eugenio, por el llamado, ¿eh? Estamos. Hasta luego, entonces. 1-1. Así están en estos momentos Oscar Velo y Carlos Parraquián. Tenemos otro oyente en línea. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Quién habla? Javier habla con ustedes, ¿cómo andan? ¿De dónde ha llamado Gabriel? Acá es... No, Javier. Javier, discúlpame, ¿de dónde? Del buceo. Del buceo, te escuchamos, Javier. Bueno, está 1-1, yo voy a poner 2-1, pero para estudiantes, me parece que no es favorito. Ajá. Me parece que no es. ¿Que Nacional no es favorito? No, para nada. No tiene mucha distracción en los jugadores. Me parece, como lo vi jugar el otro día, que no tiraron una vez al arco, me parece que así no. No perfecto. No sé qué les está pasando, pero me parece que no. Gracias, Javier, por tu llamado y tu opinión, Bueno. Hasta luego, entonces. Segundo voto para Carlos Barraquial, están 2-1 ahora. Tenemos otro oyente en línea. Sí, buenas noches. Rubén de Colón. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo anda todo? Bien, ¿ustedes? Bien, gracias. Bueno, ¿cuál es tu opinión, Rubén, en este sentido? Estoy con Oscar Velo. Ajá. Creo que es favorito porque cuando llegan los momentos decisivos, este plantel de Nacional con este técnico ha demostrado que sale adelante. Perfecto. Creo que mañana con el apoyo de las 60.000 personas, el miércoles, con el apoyo de las 60.000 personas, se va a hacer sentir eso. Rubén, gracias por tu opinión, ¿eh? No, hasta luego, gracias. Hasta luego. Segundo voto para Oscar Velo, el quinto y último desnivela. Están 2-2, Oscar Velo y Carlos Barraquián, y tenemos en línea precisamente al quinto oyente. Buenas noches, ¿quién habla? Hola, buenas noches, Jorge Santiago Vázquez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Lujo. Bueno, me alegro. Lamento por Velo, pero voy a definir a Mane Barraquián. Ajá. Me parece que la influencia de Verón está principalmente en medio de la cancha hacia adelante y la fortaleza estudiante ha estado en medio de la cancha hacia atrás, así que no creo que tenga tanta importancia que falte. Además ellos vienen ganando la cero, ya no le puedo hacer tres goles y ellos meten uno. Uh-huh. Así que muy claro que no es favorito Nacional. Jorge, gracias por tu llamado, Que pase muy bien entonces. Bueno, un final ajustadísimo, Ahí, en la hora, allí se definió en este 3-2 a favor de Carlos Barraquián, en cuanto a que entienden los oyentes que obviamente se han comunicado con nosotros, que Nacional no sería el favorito pese a la ausencia de Juan Sebastián Verón. Bueno, no puedo superar ¿qué va a hacer? Las terceras participaciones, pero bueno, ya... Bueno, ya volveré bien. Sí, que téngame... Cuidado con el tema del tiempo, le pido por favor. Sí, me estoy pasando del tiempo, me estoy quedando corto. Vio que esto es un tema un poco complejo. Pero cada vez que participe vamos agarrando un poco. Por eso le digo, pero ha estado muy bien, ha estado muy bien realmente. Bueno, Barraquía, lo felicitamos y lo esperamos el lunes que viene, si usted no dispone lo contrario, si no hace como Néstor Hugo Sosa, que dice que va a estar y después... Le viene el chucho, el frío parece. No, la sabe, debe ser el viento y el frío. Van dos lunes consecutivos que no participo de eso. Dos años. Lo concreto, sí, obviamente más allá

Tenga en cuenta que el medio y el soporte son parte del mensaje. Eligiendo una buena amplificación, usted está mostrando respeto por su auditorio. Y más que darle volumen a su voz, está amplificando el poder de su palabra. Cibor, agraciada Casi Suárez. Teléfono 209-6092. Cibor, volumen de verdad. Un oriental en Serbia, junto a los deportistas uruguayos en los Juegos Olímpicos Universitarios. Desde Belgrado, para Hora 25, nos informa nuestro enviado Nelson Filosi. Presenta Simaco Repuestos, uno más para atender. Bien, faltan 20 minutos para la medianoche en toda la República. Mañana vamos a estar sin en contacto en vivo con Nelson Filosi, el escribano Nelson Filosi, pero hoy las principales novedades de estos Juegos Olímpicos Universitarios nos las aporta Carlos Prosolino. Carlos, ¿cómo andas? Buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches a todos. Se iniciaron en el día de hoy y hasta el 12 de julio los Juegos Olímpicos, como tú bien lo dijiste, universitarios, llamados Universiada, con la participación de Uruguay en natación y fútbol. Precisamente la natación, en el día de hoy, hizo su debut. Aún no tenemos noticias de la suerte de los dirigidos por el señor Naya, los nadadores Martín Merconian y el otro chico, Nicolás Francia. Por su parte, el fútbol participará en la serie de Irlanda, Japón e Italia, respectivamente jugando a partir de mañana su clasificación. El técnico, el señor Antoria, cuenta con un plantel de los 19 mejores futbolistas universitarios, por lo que les contamos una actuación de acuerdo a los antecedentes de los estudiosos. Como tú lo dijiste, mañana en hora 25 del mediodía tendremos el contacto en directo con el escribano Nelson Filosi, único periodista uruguayo en Serbia. Entonces, a las 11:30, las noticias bien frescas de estos Juegos Olímpicos Universitarios. Nada más. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Carlitos. Hasta mañana entonces. Tenemos la primera avanzada en cuanto a las novedades de estos Juegos Olímpicos Universitarios. Para mañana ya entonces, sí, primer contacto en directo con el escribano Nelson Filosi desde Serbia. Informó desde Belgrado Nelson Filosi, enviado de Hora 25 a los Juegos Olímpicos Universitarios. Presentó Simaco Repuestos, uno más para atender. Mario R. Sur remata el sábado 4 de julio a las 14 horas, 75 autos, camionetas, motos, cuadriciclos, motores fuera de borda, embarcaciones, 100 LCD, monitores, estufas, lavarropas, laptops, heladeras, freezer, somieres, cocinas, motosierras, nuevos. Además, a la hora 17, 86 solares en La Esmeralda, Laguna Negra, La Sirena, Barra del Chuy, Monte Carlo. Recuerde, Mario R. Sur remata sábado 4 de julio. www.mariosur.com. Infórmese por el 683-34 o por el celular 099-683-008. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, sí, en Buenos Aires, viejo! ¡Sí! ¡Hola! ¡La señal de celular, sí! ¡Clásico, viejo! ¡El sueño ver la final de un Boca River! ¡Sí! Sí, está todo bien, quédate tranquilo. Más bien que tengo la bandera y la camiseta de River puesta, por... Viejo, viejo, no te escucho bien. ¿Qué? ¿Te parece que no da? Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SWAT te ofrece el seguro de viaje SWAT World Assistance. Para mayor información, www.swat.com.uy o 711-0711. SWAT World Assistance. Contigo a donde vayas. SWAT. Contigo. Con todo. FUN Trofeos, todo tipo de medallas, copas, plaquetas, grabados. FUN Trofeos, Gaboto entre Miguelete y La Paz. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial Chevrolet, Jaguarón. Repuestos originales Chevrolet, Jaguarón y Galicia Chevrolet, 908-1136. Carlos Hernández, Quiero 95, novedades por el lado de Nacional, Pablo Londinsky. Los trabajos del equipo tricolor se vieron afectados por las intensas lluvias caídas en la capital de nuestro país en las últimas horas. Por esa misma razón, el entrenamiento de esta jornada, que estaba pensado para que se desarrollara en los Céspedes, se terminó realizando en una cancha techada de fútbol 5 en la zona cercana a Monte Carlo Televisión. Enfrente directamente, sí. un fenómeno. Alexander Medina y Nicolás Lodeiro, quienes se vienen recuperando de distintos golpes, trabajaron de forma diferenciada, mientras que el resto del plantel trabajó en forma normal. La gran incógnita, Gerardo Peluso aún no la ha develado, ¿verdad? Hacemos referencia, obviamente, a la conformación del 11 titular para enfrentar a Estudiantes el miércoles en el Centenario. ¿Qué podemos agregar que no haya dicho ya Gerardo Peluso con respecto al 11 titular, ¿verdad? Aquí esta noche en hora 25. Lo cierto es que, tal como dijo Peluso, lo que tenemos, los periodistas, son meramente especulaciones. Por lo pronto, lo que parecía como seguro es que Santiago García estará en el ataque tricolor. Habrá que ver quién lo acompaña. Se corrió con fuerza el nombre de Marcos Mondaini, un jugador que últimamente no ha tenido muchos minutos en el equipo tricolor. La otra posibilidad, por supuesto, la tiene Alexander Medina, si es que se recupera, cosa que es altamente probable para el día miércoles. Y lo dijo Peluso también, ese día al mediodía estará confirmando el 11 titular. 19 futbolistas de Nacional concentran desde esta noche en los Céspedes de cara a la semifinal de Copa Libertadores. Novedades por lado de Peñarol, los Carvelo. Lo más importante pasa, como todos sabemos, por la reducción del presupuesto para encaminar económicamente a la institución. ¿Y de qué manera? Por supuesto, vendiendo algunos futbolistas si se puede, y por supuesto rebajando contratos que poco tienen que ver con la realidad y mucho menos con la de nuestro pobre país. Sin tener en cuenta que muchos de esos contratos pertenecen a jugadores que poco han participado en los últimos torneos, como el caso del argentino Pablo Caballero, que, como ya se sabe, no continuará en el club luego de finalizado el vínculo contractual. Lo cierto es que todas las negociaciones para realizar lo anteriormente mencionado han sido postergadas, como decíamos en títulos, hasta que no se conozca la resolución en relación al recurso que presentó los delegados de Peñarol en referencia a los puntos que lo depositarían finalmente en el torneo que reúne a los 6 mejores del año y que permite la clasificación a los 2 torneos internacionales más importantes de nuestro continente. Por otra parte, en la interna del club se sabe que las posibilidades de obtener una resolución favorable son mínimas, pero hasta que esto no se dé a conocer no se pueden seguir dando pasos en otros sectores. En lo futbolístico, recordar que en la ciudad de Coquimbo Peñarol fue derrotado por el Colo-Colo 2-1. La delegación ya está en Montevideo y mañana volverán los trabajos, pensando solamente en que podrán participar en la liguilla. Y en cuanto a los refuerzos, si bien todavía nada se ha concretado, es sabido que Julio Rivas, entrenador de Peñarol, ha solicitado incorporaciones de nivel, de jerarquía. Y como ya hemos informado anteriormente, Rivas pedirá la permanencia en Peñarol de Richard Núñez y Omar Pérez. Esta acción, de concretarse, acarreará problemas internos entre los dirigentes, que algunos ya se han manifestado en contra de esta situación. Muy bien, apuntes ahora desde la OFF con Néstor Hugo Sosa. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Bueno, el viernes, como fueron las elecciones, quedaron la continuidad de este ejecutivo con 4 integrantes. Hoy se confirmó que no va a haber una decisión de estar integrando un quinto integrante. Bien, como lo decía el otro día el escribano Pena, se mantienen en sus funciones y en sus cargos, o sea que quedan nada más que estos 4 integrantes. Este ejecutivo, Washington Rivero y Eduardo Bachi, están viajando mañana 11:30 rumbo a Paraguay, en donde miércoles, jueves y viernes va a haber un congreso de la Conmebol y también un seminario de FIFA, y el jueves está viajando el escribano Améndola, integrante de la mesa, porque está el sorteo también de la Sudamericana. Más novedades por el lado, en este caso, de Defensor Sporting, Pablo Londinsky. Defensor Sporting comenzó la semana de trabajos en el complejo Arzuaga. Espera el equipo violeta cerrar, culminar esta semana con un hecho histórico, concretando un hecho histórico el próximo domingo en el Centenario, si es que se puede consagrar bicampeón del fútbol uruguayo. Quien no entrenó en el día de hoy en el conjunto violeta fue Carlos Díaz, afectado por una fuerte gripe. Mario Rizzo trabajó normalmente, recuperado ya de su lesión. Estudiantes de La Plata, ¿qué novedades tiene? Bueno, agregar a lo que dijo Federico Bueno de Radio FM La Redonda, que son 20 los futbolistas que viajarán a Montevideo y que están concentrados: Simberón, Andújar, Alvil, Celay, Esquiavi, De Saba, Torres, Federico Fernández, Matías Rojo, Juan Manuel Díaz, Enzo Pérez, Rodrigo Braña, Matías Sánchez, Leandro Benítez, Diego Galván, Huerta, Maximiliano Núñez, Gastón Fernández, Juan Manuel Salgueiro, Mauro Boselli y José Luis Calderón. Como decíamos en título, saldrán de Argentina sobre las 12 del mediodía, arribarán a nuestro país cerca de las 2 de la tarde y se hospedarán en el Victoria Plaza. Más del lado, Fernando Hugo. Hablando del Partido Nacional Estudiantes, la información que hay oficial es que se han vendido unas 35.000 localidades, que no quedan más tribunas Amsterdam y Colombes en los locales hábitat. Sí, yo estaba hablando con algún funcionario que venía de lo que es el Parque Central, que todavía me decía que quedaban unas 1.500 Amsterdam, 1.500 Colombes y unas 1.200 tribuna olímpica. Más Mano de jornada nacional, Pablo. Sí, Eduardo, porque en esta jornada se confirmó que Adrián Romero se desvinculará de Nacional, ya que ha sido transferido al equipo mexicano de Gallos Blancos de Querétaro, a donde estará viajando junto al violeta Mauro Vila. Hablando del partido del miércoles en el Centenario, Eduardo, gran movida la que están realizando los hinchas tricolores. Quieren vestir, teñir, mejor dicho, el Centenario de forma tricolor. Por eso están exhortando a los parciales que asistan ese día al Centenario a que quienes vayan a la Colombes lleven globos de color rojo. Los que vayan a la Ámsterdam lo hagan con globos de color azul, y quienes asistan a la Olímpica y a la América lleven globos de color blanco, y de esa forma tener una gran fiesta tricolor en el Estadio Centenario. ¿Qué quedó por lo de la AUF, Néstor Hugo? Y bueno, te digo también que hablando de Club Atlético Peñarol, el con respecto a su recurso, la mesa todavía mantiene ese petitorio antes de pasarlo el día jueves al Tribunal de Apelaciones, a la espera de que alguna institución pueda estar presentando algún recurso. Se manejaba también que en el de hoy había alguna reunión de equipos en desarrollo que participarían de la liguilla para ver si van a estar elevando un recurso a la mesa ejecutiva. Y por otro lado, hablando con el Ejecutivo, cambiando de tema, el día 12 de agosto estaría confirmado un amistoso internacional para la selección uruguaya. El Odomán quedó descartado, pero se dice que se va a estar jugando en Sudáfrica. Bien, gracias Néstor por estas novedades, ¿eh? Hasta luego. Bien, así hemos pasado este repaso de las cuantas novedades del fútbol uruguayo. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. Nuevo camión Hyundai HB45. Un 10 en economía y confort para usted y su carga. 2,5 toneladas de capacidad. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Precio leasing desde $19.590. Representante exclusivo Hyundai Fidocar, Florida y Soriano, y sus agentes en todo el país. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor, somos diferentes. Especialista. Pastas frescas todo el año, bien ricas. Son recetas especiales. Las más frescas para gustar. La especialista. Pastas frescas y rellenas para que usted las lleve con los ojos cerrados. Hoy se hacen, hoy se venden. La especialista. Subel Limitada, casi medio siglo iluminando al país. Subel Limitada, en su tradicional esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Presenta, en hora 25, el gauchito del talud, que trae sonrisas al deporte. Copa Confederaciones, fila final, compañero. Ayer, y los brasileros otra vez fueron campeones. Le sumó a las colecciones de títulos otro más. Tuvo que ganar de atrás en un difícil partido. Le ganaba 2-0, ¿quién? Los Estados Unidos. Pero apuraba el Bayano cuando arrancó el complemento, y Kaká fue un monumento, aunque largo el oro, hermano. Falló el norteamericano en la segunda mitad, pero dejó una verdad que va a ser un rival duro en las contiendas mundiales si usted mira hacia el futuro. Peñarol, que sigue a menos, en la tarde sabatina perdió en penosa fajina allá en pagos chilenos. El man ya no encuentra freno para detener las derrotas. A ese plantel se le nota que le falta un no sé qué. Yo calculo un entrevero de buen juego, garra y fe. Y ahora un saludo, señor, con un abrazo, le largo a la pena de San Carlos, ejemplo del interior. Al círculo superior llegó su sueño dorado, con plantel disciplinado ganando por sus cabales el ascenso hasta la salud Culaca González. Y ahora queda lo mejor, que es la segunda final donde llega Nacional a chocar con Defensor. Pero antes, cita de honor por Copa Libertadores tienen los tricos, señores. Miércoles contra Estudiantes, y el gauchito del talú espera verlos triunfantes. Y así pasó en hora 25 el gauchito del talud, una presentación exclusiva de Sudel Limitada, casi medio siglo iluminando al país desde su clásica esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural

se dio un primer caso confirmado de muerte por esta patología de base que tenía la persona, en la cual justamente se dio el cuadro gripal. El ministro Histerino nos comentó cuáles son las recomendaciones que da el ministerio y también si se pueden suspender los espectáculos públicos. Si una persona tiene síntomas que pueden ser sugestivos de gripe, realmente no ir a lugares donde haya aglomeraciones, sobre todo si son lugares cerrados. También se recomienda tener criterios de no exponerse a temperaturas o ir abrigado. Pero no hay ninguna restricción, no estamos manejando la posibilidad de no permitir espectáculos deportivos y ningún otro tipo de espectáculos. Rapidito comentamos los dividendos de Supermatch. Nacional Estudiantes por la Copa, 1.85 paga el bolso, 3.15 el empate, 2.95 paga el conjunto Pincharrata. Por el uruguayo, el domingo, Nacional Defensor Sporting, 2.40 el tricolor, 2.95 el empate, 2.25 el conjunto violeta. Y por el clausura de Argentina, la última fecha que no se sabe si se va a disputar todavía, Vélez Huracán, por ejemplo, el partido más importante, de allí saldrá un campeón, 2.25 paga Vélez, 2.95 el empate, 2.40 paga el conjunto de Parque Patricios. Jugá y ganá todos los días con Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Bien, así estamos llegando al final de esta edición de la 25. Gracias, Carlitos Condesa, por habernos puesto en el aire. Ya viene Entre Todos aquí en Oriental. Con Hora 25 los invitamos a reencontrarnos mañana a 11:30. Que tengan muy buenas noches. Hora 25, 30 años detrás de la pelota y delante del resto.